pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Azotada por el tiempo, te vi curar tus heridas sin romper casi el silencio. Tus hijos que no han dormido reconstruyen tu sonrisa para que vuelva deprisa la flor que te habita dentro. Como estrella sorprendida por la marra de los vientos, le da la cara a la vida, aun con la vida doliendo. Cuentan que los huracanes son ángeles del misterio, que a menudo cobran vidas, pero aún a los pueblos. Hay Cuba, pedazo de un bloque, a donde vayas más dentro, que no deje para pirámide erguida, te vi mirando a lo lejos, mi soñadora mordida, arrinconada y sin miedo, te vi abrigando a los niños, te vi amparando a tus viejos, como una madre ofendida por la maldad del mal tiempo. Se puede embargar tanta bondad con un cuento, como bloquear la verdad que está dando a luz los sueños. Lo que intentas asfixiar lleva décadas sintiendo. ¿Cuánto puede serte cruel intentar ahogar un pueblo? Ay, Cuba, pedazo mío, que donde vaya te llevo. Momento. Muy buenas tardes, con este son cubano iniciamos a desalambrar el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza en esta tarde asiaga. Asiaga lo que haga, hace calor. Asiaga o ciega, a ciegas. Muy bien, estamos acá desde La Mosquitera, mañana salimos desde Potrerillo, Radio La Leñera, y contentos de estar otra vez en esta mesa militante, en este programa que es una creación colectiva de compañeros y compañeras del comité. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Aquí, tranquilo. Una tarde tranquila. Un día tranquilo. Hagamos algo tranqui, dijo Fidel, el 1 de mayo. Así que está circulando el clorazepam. Sí. Y ahí Malena en los controles, Ricardo también acompañándonos hoy día. Germán a mi diestra, mi compañero Alfredo Berzi. No estoy a la siniestra, ¿no? Con su amarillo furioso. Amarillo. He venido con la bandera del Vaticano. No sé. Yo creí que era otro amarillo. Avisamos que no hay. Está fallando internet en la radio, así que. Hay que volver a los viejos transistores. Claro, hay que conectar las válvulas y. Vamos a la vieja pica, ¿cómo se llama? Y poner la 88.1. Exactamente. Así que, bueno, primer aviso. Primer aviso, segundo aviso. Enseguida vamos a estar en contacto con una profesora de historia, Adriana Hermosilla, a raíz del conflicto que tienen los institutos de educación superior de Mendoza por la reforma de los planes de estudio. Así que vamos a estar interiorizándonos más de los detalles de este conflicto y la actividad que tienen prevista para el próximo viernes. Muy bien. Vamos también a estar hablando de Cuba con nuestra corresponsal y amiga Coralis Bella desde La Habana, contándonos cómo están ahora con lo del terremoto. Lo que le faltaba para tener cartón lleno. Claro, exactamente. Y también vamos a comentar sobre un encuentro que se hace a nivel nacional el próximo sábado y domingo en La Plata, sobre movimientos de solidaridad con Cuba. Exactamente. Y vamos a estar hablando con Gabriel Jofré, compañero mapuche de la zona del Malargüe, justamente con todo lo que se viene contra los pueblos originarios, la declaración en contra de la ONU de Argentina. Y bueno, el voto en contra de Argentina, claro, en la ONU. Eso. ¿Usted no me entendió? No fue de la ONU en contra de Argentina, sino que fue de la Argentina en contra. En contra en de la resolución. En la ONU. Claro. El único voto en contra. Qué vergüenza. Quiso lucirse, sí. Javier. Y también vergüenza y nadie ajena, que ha cambiado un vuelco de 180 grados con. Sí, que ha desaparecido el RENACI, que es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas también. Así que bueno, con todas esas novedades vamos a estar hablando con Gabriel Jofré. Así es, un programa bien, bien completito, como corresponde. También vamos a hacer algunos comentarios sobre la ronda número 40 que se hizo esta mañana en la Plaza San Martín. Exactamente. Sobre lo que pasó. Que no era lo previsto que tenía que pasar. No era lo previsto. Así que bueno. No me digas. Será tan. Como nosotros difundimos una cosa, creo que tenemos que dar alguna. Hacer alguna reflexión. Seguramente. Tal cual. Bueno, vamos a un tema musical y seguida volvemos y ya nos conectamos con la profesora Adriana Hermosilla para ver este tema que es preocupante. Thank you. Y seguimos con A Desalambrar, ahí tratando de comunicarnos con la profesora. Ellos están en conflicto porque la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas ha elaborado un nuevo programa para la carrera del profesorado de educación secundaria en historia, que se dan los IES de Godoy Cruz, de San Rafael y de Tunuyán. Así que a raíz de esto han elaborado un documento y el próximo viernes convocan a un acto en la Dirección de Educación Superior, en la calle Perú. Así que ya estamos en contacto con la profesora de Historia, Adriana Hermosilla, para que nos explique cuál es el problema. Buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo. Queremos saber cuál es el conflicto que hay con esta, parece que es una renovación de los planes de estudio para los IES. Sí, se trata, primero muchas gracias por el espacio. Se trata de una reforma de diseños curriculares que va avanzando de manera progresiva con distintas carreras. En este momento lo que está en discusión es la carrera de historia, pero el marco bajo el cual se hace esta reforma es más o menos el mismo para todos. Es importante aclarar que nosotros estamos discutiendo esta reforma no porque se trate de un reclamo salarial, que es lo que habitualmente se asocia cuando hay un reclamo por parte de los cuerpos docentes, sino que tiene que ver con una cuestión más estructural en cuanto al diseño mismo que tienen estos nuevos planes de estudio. En cuanto a los contenidos, los posicionamientos epistemológicos, la disminución brutal de horas de carga horaria de las carreras, y por otro lado, porque se trata de una propuesta que no está siendo consultada con los referentes que se han solicitado a los institutos, al cual se nos pidió, se nos dio un formulario en el cual podíamos dejar sugerencias, pero se nos ha dado una fecha límite, que es el viernes 15, para completar esas sugerencias, pero no ha habido participación de la comunidad educativa, ni de los actores involucrados, ni tampoco tenemos por ejemplo conocimiento de quiénes son los curriculistas que han diseñado uno de los planos de estudio, y ahora en particular del de historia. O sea que la única forma de que ustedes hicieran escuchar su voz es a través de ese formulario. Es la única vía que nos han dado, ¿sí? Además, se nos comunicó todo sobre la hora. En un comienzo se había pedido referentes de las distintas carreras para que participaran de la discusión y la elaboración de este borrador, pero esos referentes nunca fueron convocados. Y luego lo que llegó fue, bueno, este borrador del nuevo diseño con la reducción horaria, con los nuevos espacios curriculares, que eliminan prácticamente la especificidad disciplinaria en el caso de las ciencias sociales y de la historia en particular, eliminando algunos espacios curriculares que son como fundamentales para la historia como ciencia y para la enseñanza también de los futuros docentes, y que además no se condice tampoco con lo que se enseña hoy en día en las escuelas. si uno mira, por ejemplo, los diseños curriculares de las escuelas secundarias, con este nuevo diseño curricular que quieren imponer, el docente no se estaría formando como para atender a esa realidad de los colegios secundarios. Entonces, termina siendo un diseño que, si bien hace agua por muchos lados, sobre todo desde el punto de vista epistemológico, la gravedad del asunto es, primero, la brutal reducción horaria, pero también la falta de consulta. No hay un consenso para establecer este tipo de nuevos diseños o esta mirada sobre la educación. Claro. O sea que se podría calificar de un procedimiento totalmente no democrático. No, está totalmente por fuera de cualquier proceso democrático. Para no decir antidemocrático, que puede sonar muy fuerte y puede ofender algunas buenas conciencias. Pero en la práctica es así. Y podría explicarnos un poco más sobre los institutos de educación superior, qué función cumplen en la institucionalidad educativa, a qué sector es el que concurre a esas instituciones educativas. Bueno, los institutos de educación superior atienden a carreras de profesorado y a carreras técnicas. En este caso, lo que se está tratando de modificar son los profesorados. Y en general nacen como una respuesta a una demanda de posibilidad y necesidad de estudiar que por ahí no estaba pudiendo cumplir del todo la universidad, porque la mayoría de los institutos manejan, sus carreras tienen distintos horarios, pero sobre todo estaban posicionadas como carreras que permitían que el estudiante trabajara y estudiara a la vez por el horario en el cual se concurría a estos establecimientos. El origen social de los estudiantes también es muy variado, y sobre todo porque se trata de una población un poco más adulta en general, no son solamente los estudiantes que recién terminan el secundario los que acceden a estudiar en estas instituciones. Y entonces, en este contexto, generar una reforma en la cual no hay posibilidad de atender a esa realidad específica de los estudiantes, a ese contexto, con lo que conlleva hacer una carrera de nivel superior. Por ejemplo, esta reforma plantea una supuesta posibilidad de mejora en la trayectoria del estudiante que no es real, porque lo que antes el estudiante hacía en 4 años, la especificidad disciplinar que desarrollaba en 4 años, ahora se condensa solo en 2. Entonces, no hay posibilidades de tiempo para que el estudiante verdaderamente pueda preparar la cantidad de espacios y la profundidad que requieren los espacios curriculares para poder desempeñarse como un buen docente en el futuro en un tiempo condensado en 2 años. Claro. Hablándolo más en criollo, no van a poder terminar la carrera en tiempo y forma porque no van a poder estudiar esa cantidad de materias, o lo que plantea este diseño curricular es el vaciamiento de contenidos, dejando aspectos muy fundamentales por fuera, y entonces el docente que vamos a tener en el futuro, el docente que los padres van a tener en el futuro para sus hijos, no va a ser el docente que va a tener un sólido conocimiento disciplinar de lo que quiere enseñar, porque va a haber un montón de cosas que no va a haber visto. Claro, o sea que es un verdadero empobrecimiento del contenido de la educación. Es una disminución de la calidad educativa. Claro. Y acá sería bueno que la comunidad se involucrara porque justamente son las familias, son los chicos que el día de mañana están en el secundario, que van a o en el primario, porque esto atiende a todas las carreras, son los que van a tener a este docente y que después en el futuro van a reclamar porque el docente no enseña bien, porque no hay contenido, porque no se ven determinados temas y se ven otros. Bueno, eso tiene que ver con la formación disciplinar. Antes de discutir la crisis de la escuela, primero también hay que mirar qué se enseña a los futuros profesores, cómo se enseña y qué espacio tienen institucionalmente para desarrollarse. Claro. Y, Fred, a ver, Esteban. Hola, Adriana, te habla Alicia Martínez acá de Desalambrar. Te quería preguntar si ustedes han hecho alguna presentación ante el gremio sobre esto y qué ha dicho el gremio de esta reforma inconsulta de los docentes de los institutos de formación. Autoconvocados de los institutos de educación superior, iniciamos primero los docentes que pertenecemos a los institutos que tienen la carrera de historia, Tunuyán, San Martín, San Rafael y Godoy Cruz, somos los institutos que tenemos esta carrera, pero luego abrimos esta convocatoria a todo el resto porque entendemos que todos los profesorados están involucrados en el mismo proceso de reforma, antes o después. En este marco hemos tratado de lograr las adhesiones de distintos actores educativos que tienen que ver también con el gremio, con el SUTE, con la universidad. Hemos tenido, la verdad, un diálogo bastante fluido con la Universidad Nacional de Cuyo, que nos ha brindado su apoyo. Es más, hay docentes que han escrito toda una fundamentación desde el punto de vista didáctico de por qué no es fructífera este tipo de reformas. Y en general hemos tratado de condensar todos esos apoyos en una acción que vamos a realizar este día viernes a las 9:30 a.m. en la Dirección de Educación Superior, en la cual vamos a ir a llevar no la respuesta al formulario que nos dieron ellos, sino una fundamentación escrita, pensada y analizada respecto de por qué esta reforma, así como está y de manera inconsulta como se ha desarrollado, no es viable. Entonces, en ese marco, hemos convocado a los medios, a los estudiantes, a referentes y docentes de los distintos institutos y también al sindicato a que nos apoye para hacer una acción conjunta y poder visibilizar la situación que estamos atravesando, que no es solo el trabajo docente o el estudiante, es afectar a la comunidad toda en el proceso educativo. Claro. ¿Y qué respuesta ha habido de parte de la, especialmente del sector docente que está directa o indirectamente involucrado en esta cuestión? El sector docente ha ido accionando de manera gradual. También había una situación de que no todos estaban en conocimiento, también porque la propia Dirección de Educación Superior mandó esto solo a, no sé, a rectores o coordinadores de carrera, luego ellos tuvieron que ir socializando la propuesta, pero no ha habido una, por parte de la DGE, un proceso en el cual se ha visibilizado que se está llevando adelante este proceso. En realidad, nos enteramos a última hora y entonces en esa circunstancia hemos ido como entre nosotros, entre este grupo de docentes autoconvocados, dando a conocer este borrador, llegando a los compañeros docentes para que se enteren de lo que está sucediendo, y ahí de manera gradual hemos ido contando con su apoyo. Pero hay institutos en los cuales todavía no les ha tocado de manera directa la reforma de alguna de sus carreras, y entonces estaban por fuera de esto y solo se enteraron a partir de que nosotros, bueno, empezamos como a generar todo este espacio. Claro. Entonces la convocatoria es para este viernes a las 9:30 horas en la Dirección de Educación Superior, que está en la calle Perú 86 de Ciudad. Exactamente. Sí, y es la convocatoria para toda la comunidad educativa, medios de comunicación e interesados. Ahí ustedes van a hacer la presentación del documento que han elaborado. Sí, vamos a presentar el documento que hemos elaborado. Idealmente quisiéramos tener una reunión con la directora de Educación Superior, pero por lo menos queremos mostrar el apoyo de la comunidad, la visibilización y sobre todo, además del documento, también vamos a llevar los avales de los distintos actores sociales, inclusive de algunos miembros del sector político, diputados, con los cuales hemos podido tener algunas reuniones y que han estado en contacto, por lo menos para interiorizarse de qué va esta reforma. Y aquellos que estén interesados en sumar su aval a esta propuesta que hacen ustedes, ¿dónde se pueden dirigir? Nosotros tenemos, ahora tenemos unos formularios porque como se ha sumado, por suerte, mucha más gente para que puedan dejar ese aval de manera digital, también porque los tiempos y los procesos nos corren, es de acá al viernes. Sí. Y también tenemos una, donde ahí pueden, a través de ese formulario pueden dejar su apoyo y también algunos comentarios. Y tenemos, que ahí seguramente lo vamos a terminar de socializar, una cuenta de Instagram, y en esa cuenta de Instagram vamos como publicando todas las acciones que hacemos y también tenemos un link en el cual pueden ir viendo y leyendo los documentos, o sea, todo el material oficial que vamos generando. La cuenta es IES con voz, IES, que sería Institutos de Educación Superior, IES con voz y voz con Z. Arroba IES con voz, esa es la cuenta de Instagram en la cual nos pueden contactar, nos pueden dejar mensajes, podemos coordinar acciones y también vamos a dejar los links a los formularios para que puedan dar su aval. Perfecto. Muy bien. Bueno, Adriana, queremos... A ver, hay otro compañero que quiere consultar. Hola, Adriana, acá Gabriel de A Desalambrar. Me quedé pensando en un momento que vos dijiste que habían contenidos que los futuros docentes no iban a tener acceso, por lo tanto iba a incidir notablemente en su formación. ¿Tenés algún, más o menos, algún recuento de cuáles son esos contenidos específicamente? Sí. Porque me imagino alguna intencionalidad política detrás de todo esto, o sea... Seguramente, nosotros por ahí lo vemos desde el punto de vista desde nuestra formación profesional, hay algunos espacios que son fundamentales y que desaparecen y que también tienen que ver con, nosotros no enseñamos, por ejemplo, en este caso particular de esta reforma que tenemos de acá el viernes, no enseñamos matemática, que son 2 más 2, todos están de acuerdo en que es 4. Claro. La historia tiene que ver con un posicionamiento, se enseña desde un lugar. Exacto. y la historia es una ciencia, por lo tanto no es solo lo que a mí me parece o lo que yo creo, sino que claro, hay todo un método y un proceso para llegar a ese conocimiento. Claro. Bien. Entonces, en ese marco hay algunas convenciones que ya están establecidas, se dejan de lado. Por ejemplo, se menciona a los pueblos originarios como pueblos primitivos, negando toda la variedad de la... Claro, por mencionarte alguna de las cosas más resonantes. Claro, sí. Claro. De terror. Claro. O, por ejemplo, se elimina la historia argentina reciente, que va más o menos de la década del 60 en adelante, y se la incorpora dentro, no es que no se va a enseñar, sino que se la incorpora dentro de otro espacio que arranca en 1930 hasta la actualidad. Y eso, en términos de historia, es prácticamente imposible desarrollar bien y en profundidad los procesos históricos argentinos de prácticamente un siglo y medio y lo que va avanzado del siglo XXI en un espacio curricular de un semestre. Claro, sí, seguro. Así que lo sospechamos desde un principio. Ya me parece. ¿Cuál es el direccionamiento de la reforma? O sea, historia reciente y los pueblos originarios. Claro. Primitivo. Coincide con todo el avance de la megaminería, justamente, el viejito, los problemas. Justamente en un rato más vamos a conversar con Gabriel Jofré, que es huerquén de una comunidad de Malargüe, y para hablar sobre el voto argentino en la ONU contra los derechos de los pueblos indígenas. Así que está todo relacionado, como diría. Va todo en una misma línea editorial, podríamos claro decir. Otro espacio que se elimina es la historia de Asia, África y Oriente, que es un espacio curricular que deja de plantear la historia como algo eurocentrista, que ocurre claro solo ahí en el Mediterráneo, y que además se necesita como para poder explicar cosas tan básicas como cómo se logró que se produjeran los viajes ultramarinos. Claro. Así por mencionar solo una cosa básica, así que cualquiera puede saber, que es que los avances tecnológicos no son producto de la genialidad europea o no solamente de ellos, sino que hay como toda una historia que es necesario contar y que es necesario correr de este eurocentrismo como para poder explicar otros procesos. Claro. Claro. Bueno, Adriana, queremos agradecerte. Te va a hacer una aclaración, porque hoy hay sí problemas con internet en La Mosquitera, así que sí hay mucha gente que a lo mejor la quiere escuchar por internet y no sale de a ratos, por ahí se corta. De todos modos, sí, mañana este programa se repite por Radio La Leñera, que está en la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y y la grabación de todos modos la vamos a separar y te la vamos a mandar para que la difunda a quien quiera, la suban a la página de Instagram. Sí, buenísimo. Justo hoy hubo problemas técnicos. Sí, no hay problema. Bueno. La verdad es que agradecerles mucho el espacio, porque necesitamos del apoyo de toda la comunidad educativa y dentro de esa comunidad los medios de comunicación tienen un peso muy relevante hoy en día, así que muchas gracias por ese espacio. Bueno, gracias a ti y saludos. Abrazos. Nos veremos el viernes. Hasta pronto. Nos veremos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, página de Instagram y es con vos. Y muy poco se sabe a veces, si no se está en la educación, de la cantidad de chicos que estudian en los IES. Claro. Porque hay IES en todos los departamentos. Entonces, en los departamentos más alejados, los chicos tienen ofertas educativas que son institutos provinciales y bastante buenos. Así sí. Una pena el vaciamiento. Sí, yo creo que no es casual. Los contenidos, el tema de los contenidos. Los contenidos, el empobrecimiento pedagógico, curricular y la falta de participación de la comunidad educativa en el proceso educativo, en el fondo. Así que indudablemente que está. Sí, como sucediendo casi históricamente. Vienen las directivas de la Dirección General de Escuelas y se aplican sin consulta, sin nada. Así que queremos felicitar a las docentes que han tomado la iniciativa para tratar de contrarrestar lo que está pasando. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Que soltaron bridas en su largo andar. ¿A dónde irán después que me vaya? A la remota tierra que me va a guardar. ¿A dónde irán sus fieles difuntos, los que algún día las quisieron sin jamás? Qué rara flor lanzarán al viento alguna tarde triste de mirar al mar. ¿A dónde irán? Ya no vuelvo cuando un recuerdo terrible o bello sea mi razón. Que quedará en el sentimiento si algún invierno, si primavera, si un corazón. A parar mis alas, las que al amor llevaron en su azul volar. ¿Acaso allá, al sur de una estrella, un porvenir alas encontrarás. Y seguimos con A Desalambrar. Usted tiene ahí, ¿cómo se llamaba el cantor? El cantor de este tema que acabamos de escuchar. ¿A dónde van? Sí. No. Bueno, después lo... Porque primero escuchamos Fuerza Cuba. Al principio. Claro. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Ya lo encontramos. Ya aparece. Claro, tiene que tener una libretita más grande. No, es que normalmente traigo mi iPhone, pero mi audífono. Pero hoy no lo encontré. Bueno, así que suele pasar. Como estuvo en la Plaza San Martín esta mañana. Se descolocó. ¿Algún, claro, problema, ahí, algún problema? Se alteró. Con el audífono. Bueno, justamente para hoy día fue la ronda 40 en Mendoza de los jubilados, ahí que se hace todos los miércoles en la Plaza San Martín. Pero estábamos escuchando justamente a Lucas Bonfante, es un dirigente estudiantil del Centro Estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, cuando habla de la represión que hubo en la Avenida de Mayo el miércoles 6 de noviembre, o sea, no este miércoles, el pasado, en Buenos Aires contra los jubilados. Y hace unas reflexiones bastante interesantes que... queremos compartirla con la audiencia, sobre algunas cosas, la unión de las luchas, en procesos que también estamos en Mendoza, de poder unir sectores de estas luchas desperdigadas, hace algunas reflexiones bastante importantes. El jubilado que lo reprimieron y lo mandaron al hospital, está hospitalizado en el Argerich, Gerardo Mirkin, que es un profesor universitario recién jubilado. Entonces, bueno, ahí vamos a escuchar a Luca Bonfante, este dirigente estudiantil, sobre ese hecho, la represión brutal que sufrieron por parte de los jubilados, y también algunos conceptos que queremos profundizar en A Desalambrar. Escuchamos ahí a Lucas. Contame. Bueno, ayer están movilizándose los jubilados como todos los miércoles, ¿no? Ustedes saben que los jubilados los miércoles se suelen movilizar. Sí, el día de ayer convocaron a movilizarse en la puerta de PAMI, ¿no? Ahí en la sede de Avenida Corrientes, y nosotros como estudiantes votamos, ¿no? En una asamblea acompañarlos, porque bueno, estamos permanente comunicación con ellos. Ellos vienen a las asambleas nuestras, nosotros tratamos de ir a las acciones que ellos convocan, y ayer los acompañamos en la puerta del PAMI, y después de ahí se iban a movilizar a Congreso. Sí. Cuando de la puerta del PAMI vamos bajando por la calle Florida, ¿no? Para ir por Avenida de Mayo al Congreso, nos encontramos con que había un operativo policial importantísimo en Avenida de Mayo, esperándonos, pero el dato es que el operativo policial estaba sobre la vereda. Claro. O sea, la propia policía estaba ocupando la mitad de la vereda y tenían la intención o pretendían que nosotros, digamos, con todos los jubilados, ocupemos la otra mitad, pero es una cosa imposible porque sí. Esa en Avenida Mayo hay mesas, hay manteros, todos, incluso la propia fila de la policía en un momento se rompió porque es imposible mantenerla cuando hay tantas cosas en la vereda, y en un momento, bueno, apretados, ahí hubo un sector de jubilados que no le quedó otra opción que apoyar un pil en la calle, donde no estamos hablando, porque ya es, la verdad que es loco, tengo que explicar cómo fue esto, pero apoyan un pil en la calle y la policía ahí totalmente descontrolada, intentan sacar la bandera, lo agarran a Gerardo, lo agarran del cuello mal. Fue una situación horrible, la verdad, porque el aparato de la policía totalmente descontrolado, y totalmente desproporcional. Y ahí, bueno, se descompensó Gerardo y nos preocupamos porque no sabíamos cuál era la situación, ¿no?, que estaba pasando. Sí. Hay situaciones que tenemos que empezar a evaluar desde todos los ángulos posibles, ¿no? El político en primer lugar, en función de esta faz represiva que, por supuesto, llegó mucho antes que aquello que se decía, esto no cierra sin represión. Esto abrió con represión, 11 meses después. Por ahí hay un sector de la sociedad que naturaliza esta historia. Teniendo en cuenta las dos marchas universitarias, con 1.000.000 y pico de personas en la calle en cada una de ellas, y un protocolo que no se pudo activar, lo que viste en el día de ayer es el modus operandi: vamos a pegar donde más duele, a sectores que aparezcan indefensos, y no nos vamos a animar con 1.000.000 de personas, y vamos a ir por ahí. Lo que implica que también tenemos que cambiar un poco el formato de la protesta, ¿no?, como táctica y estrategia, y tratar de, como hicieron ustedes, de no dejarlos solos. ¿Pero viste eso? Es que tal cual, porque los jubilados vienen eso movilizándose todos los miércoles, y sistemáticamente todos los miércoles los reprimen, pero de una forma salvaje y con saña, que te das cuenta cuando hay saña de detrás. O sea, hay como una especie de regocijo al hacerlo, y se notaba eso en la propia policía cuando lo estaba haciendo. Sí. Entonces, ese aspecto que vos planteás y con el cual yo comparto totalmente, nosotros como movimiento estudiantil lo discutimos bastante, o tratamos de discutirlo. Porque claro, cuando fue la movilización del 23 de abril o la del 2 de octubre, que fueron masivas, Patricia Bullrich ni siquiera se animó a hacer o montar algún tipo de provocación. Uh-huh. Ahora, con los jubilados, que son un sector indefenso, sí, digamos, no indefenso porque ellos no pueden ni mucho, digamos, sino porque, claro, no tienen capaz la visibilidad, sí, de la mayor parte de los medios como deberían tenerla. Uh-huh. Bueno, ahí se les animan mucho más. Y ayer, la verdad, cuando estábamos en la puerta del PAMI, los jubilados contaban cosas tremendas, como por ejemplo que el PAMI da turnos a 8 meses. Y 8 meses en la vida de un jubilado, que además tiene problemas de salud, ¿qué significa eso? No, o sea, es una burla, sí, tal cual. Es, sí, como que, dale, sí, en 8 meses está atiendo. Che, claro, pero yo en 8 meses no sabemos si va a estar acá esa persona. Uh-huh. Entonces es un escenario que es grave, y nosotros como estudiantes nos sentimos bastante interpelados por eso. Y la verdad que sí nos parece, bueno, ayer fuimos algunos, cada vez queremos empezar a hacer más, ¿no? La verdad, acompañando, porque efectivamente el gobierno tiene claro que cuando somos pocos, bueno, se anima más, y cuando, sí, somos muchos, no. ¿Mm? Entonces nos parece clave no dejar tirado a los jubilados en este momento. Luca, ¿qué pasaba con la gente que no formaba parte de la marcha ni de la protesta, y que se encontró con ese espectáculo? Y de paso, la pregunta más global: ¿qué ves vos que sucede con la sociedad que no se mete en el conflicto, ni marchó con ustedes, ni formó parte del paro de la CGT del 24 de enero, ni cómo ves al hombre de a pie, al hombre y la mujer de a pie, que se corren del conflicto como si este conflicto no los tocara a ellos? Bueno, ahí cuando sucedieron los hechos ayer, que además la policía hizo un círculo alrededor de Gerardo, ¿no?, cuando, sí, estaba en el piso, sí, ellos mismos cortando el tránsito, y al cortar el tránsito impedían que la ambulancia llegue más rápido, ¿no? Uh-huh. Como un círculo. Mucha gente se acercó a preguntar qué estaba pasando, a solidarizarse, a preguntar si faltaba algo, digamos. Por suerte hubo en la calle muestra de apoyo y solidaridad de la gente que iba pasando ahí, y pidiéndole a la policía: che, liberen ustedes la calle, que la están cortando ustedes, para que la ambulancia pueda llegar más rápido. Entonces, desde ese punto de vista, se expresó que empatía de la gente que estaba caminando, uh-huh, en la calle, pero que no formaba parte de la protesta. Y después, no sé, nosotros también es algo que charlamos permanentemente en las asambleas que hay en la facultad y eso, en las clases, qué sé yo, porque este año, digamos, si uno ve los distintos momentos que hubo, cuando nos organizamos y hubo convocatorias grandes, gran parte de la población se movilizó, ¿no? Recién hablábamos de las movilizaciones universitarias, pero también estuvo, bueno, la movilización del 8 de marzo, ¿no? El Día de la Defensa de la Mujer, el 24 de marzo, hubo movilizaciones, algunas cuando se trataron la ley bases, algunas más grandes que otras, obviamente. Entonces, para nosotros, la disposición está, digamos, a movilizarse cuando la convocan, porque también, claro, el gobierno juega con esto del miedo. Entonces, si uno no sabe a qué tipo de movilización va, el miedo opera. Ahora, cuando hay una organización de conjunto que se convoca, digamos, y está claro que va a ser una convocatoria masiva, la gente asiste. Entonces, ahí no nos queda otra que empezar a cuestionarnos un poco cuál es el rol que están jugando las centrales sindicales más importantes en este momento, digamos, porque para nosotros disposición hay, ya quedó demostrado que predisposición a movilizarse hay. Ahora, el tema es qué sucede del otro lado, porque motivos sobran, digamos. El tema es que, bueno, no sé, esta semana hubo paro de transporte en un lado, ayer estuvo lo de Intercargo, los trabajadores de la salud, los trabajadores despedidos de la AFIP, la universidad. Es decir, estamos cada uno separado, digamos, peleando, y para nosotros es clave en este momento empezar a coordinar a unirnos. Por eso también nos acercamos ayer a bancar a los jubilados, a los estudiantes, ¿no? Luca, para cerrar, ¿se viene una tercera marcha universitaria? Muy bien, escuchábamos ahí a Luca Bonfante, un dirigente estudiantil del Centro Estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que contaba un poco cómo había sido la represión ahí donde el compañero Gerardo Mirquín, un jubilado, queda internado, ¿no? Empieza a convulsionar después de la represión, y vierte varios conceptos que queríamos escucharlo para analizar también esto en contexto no solamente provincial, sino también nacional, de lo que está pasando. Lucas ahí decía una cosa que es importante, que desde febrero y desde enero en algunas provincias, los jubiladas y jubilados se concentran siempre los miércoles. Esto está sucediendo no solamente acá en Mendoza, sino en varias plazas, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe. Esto hay que tenerlo en cuenta porque poco se dice de esto, los medios de comunicación que ve la gente en su casa no transmiten esto, pero todos los miércoles sistemáticamente en la provincia de Mendoza hay una marcha de jubilados que protesta por los haberes, por la jubilación mínima, por lo que está pasando hoy en el PAMI con la medicación, por OSEP y por, bueno, por varias que tienen que ver con los jubilados, que en lo que va del año hay un retraso con respecto a las jubilaciones totalmente importante. La otra vez veíamos que en el recorte general que ha hecho el gobierno nacional, los jubilados, los pensionados, somos uno de los sectores que más se ha recortado. Más castigado. Entonces, no, el que más ha aportado. Claro, a los bolsillos de los sectores patrióticos, claro. De Milei. Entonces, esto tenerlo muy en cuenta, que los jubilados, desde el mes de enero, en algunas provincias, del mes de febrero, en el caso de Mendoza, estamos todos los miércoles, en Mendoza se cumplió hoy, la marcha 40. Claro. Y en el caso de Buenos Aires se ha retomado una tradición histórica desde la época del menemismo, que es la marcha de los miércoles. Claro. Bien. Así que llevan muchos años marchando. Muy bien. Y otra de las cosas que destacaba Luca Bonfanti, que hoy en Buenos Aires los estudiantes y los jubilados marchan juntos. O sea, eso demuestra también esto que estamos tratando de perseguir en Mendoza, la unión de estas luchas aisladas que se están dando. Él en un momento dijo, predisposición a movilizarse hay, dijo. Por ejemplo, cuando hubieron las universidades salió toda la gente, cuando se hace el 8M del Día de la Mujer sale toda la gente, el 24 de enero, cuando paran la CGT, salió la gente. El tema, dice, motivos también sobran. Claro. La cosa es que los sectores políticos que tendrían que estar organizando las movilizaciones están ausentes de esto, ¿no? Sí. Evidentemente. O están queriendo vanguardiarlas. Vaya a saber qué están haciendo, qué están negociando. Sí, en ese sentido creo que, bueno, ahora ya tenemos, quedan pocos minutos para la tanda, pero habría que conversar algo sobre lo que pasó con la ronda número 40 esta mañana, que según la invitación que recibimos casi todos a través de las redes o a través de WhatsApp, decía que la coordinadora de rondas y jubilados de Mendoza invitaba para hoy, bueno, para participar de la ronda número 40, y que además iba a ser un acto conmemorativo a Pedro Torres, compañero jubilado, expreso político, que falleció hace poco. Y posteriormente nos íbamos a constituir en asamblea abierta para poder proponer acciones a realizar en el futuro. Finalmente concluiremos la jornada con artistas locales. Y se planteaba la necesidad urgente de la unidad y solidaridad entre todos los sectores sociales que hoy expresan su descontento, o sea que por lo menos la declamación de esas buenas intenciones estaba en la invitación. Tuvo un devenir distinto, sí, el desarrollo de la ronda número 40 esta mañana, y creo que varios de los objetivos que se planteaban en la invitación ni siquiera se abordaron. ¿Usted qué le pareció que fue? ¿Ah? ¿Usted qué fue? A mí me parece que es uno de los grandes defectos que tenemos en diversos sectores, que es subordinar las acciones de los movimientos sociales a los objetivos políticos partidarios. Personales. Yo creo que hay una urgente necesidad de politizar mucho la acción de los movimientos sociales, pero no así de partidizarlo. Claro. Porque el movimiento los movimientos de jubilados en general son movimientos plurales, amplios, donde ha costado mucho para que empiecen a participar distintos sectores, más allá de su identificación partidaria, o de los que no tienen ninguna identificación partidaria, se empiecen a vincular a esta lucha que toma las reivindicaciones más sentidas por los jubilados en general, y que al intentar subordinarla a un objetivo partidario, y creo que eso empieza a complotar en contra de estas buenas intenciones de estimular la unidad de los diversos sectores sociales para lograr por lo menos incidir en el desarrollo de los acontecimientos, ya que derrotar lo que está haciendo Milei por ahora parece como un objetivo bastante lejano, pero por lo menos tratar de incidir para que amortiguar un tanto los efectos de sus políticas, especialmente sobre los jubilados, que es el sector que más ha sufrido el ajuste. Muy bien. Esto sí. de subordinar las luchas sociales a los objetivos partidarios, hay sectores políticos de la Argentina que tienen una gimnasia histórica bastante aceitada en ese sentido. Y una experiencia histórica sobre la cual habría que reflexionar. También. Tal cual. Cuesta bastante poder mantener y estar en grupos donde hay diversidad política y diversidad partidaria y diversidad ideológica, de mantenernos en eje. Es una gimnasia que cuesta mucho y creo que, bueno, tenemos que seguir por ese camino. Como decía Luca Bonfanti, la predisposición de la gente a movilizarse está cuando son llamamientos importantes. Creo que el tema de los jubilados es importante y es sentida por la población. Los motivos sobran. Claro. Lo que hay que ponerse a la altura de las circunstancias del momento. Claro. Todos los dirigentes que hacen política, porque inclusive hasta la de los movimientos sociales, claro, se hace política. Su expresión política. Claro. Entonces, cuesta un montón. Creo que vamos en ese camino. Y cuesta que todos lo entendamos así. Es que es muy distinto, hacer un armado y después subordinarlo a algún programa político ya vigente. Es mucho más fácil que construir un programa político desde abajo y con la gran diversidad que hay, pero bueno, me parece que es el intento, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí es ambicioso, pero por lo menos es respetar acuerdos que tienen, claro, que ver con esto de no mezclar partidos, no llevar banderías políticas, por lo menos esos mínimos acuerdos y los grandes reclamos que tiene el sector de los jubilados también, que son las banderas. Y sobre todo respetar la invitación que se hace. Exactamente. Diferenciar lo que es política de lo que... Si invito una fiestita, después no voy a salir con... Claro. O sea, nosotros hacemos política, lo que era no hacemos, la canasta. Lo que, no, lo que no hacemos política partidaria, hacemos política. Exactamente. Bien, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Maldigo del alto cielo. La estrella con su reflejo maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo las cordilleras de los Andes y de la costa, maldigo, señor Langosta, y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, los francos, los veleidosos, maldigo los perfumosos, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria y su planeta, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será? Espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación.

Y seguimos con A Desalambrar. Que está bien desalambrado. ¿Ah? Bueno, ayer fue la votación en la ONU, o antes de ayer, no me acuerdo. Hay tantas votaciones en la ONU últimamente que, y con consecuencias bastante interesantes. Por ejemplo, la semana pasada la ONU votó condenando el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, en una votación que fue de 190 y tanto contra 2 votos en contra, que fueron de Estados Unidos e Israel. Ahí votó la comandante Mondino. Y la comandante Mondino, que ahora está, creo que está en algún lugar de Sierra Maestra, reorganizando las tropas. No, tiene un cargo en la Escuela de Diplomacia, le han dado un cargo ahí. Bueno, ha conseguido trabajo. Ella votó en contra de la... votó a favor de la resolución de las Naciones Unidas, por lo tanto fue inmediatamente despedida. Exacto. Y ayer se produjo una nueva votación relacionada con los derechos de los pueblos indígenas. Una votación que tuvo 120 y tantos votos a favor y solamente un voto en contra. Adivinen de quién fue. Argentina. Argentina. ¿Quién fue a votar a la ONU? El representante argentino, que no era el nuevo canciller, que es don Gerardo Huartein, pero sí responde a la nueva política exterior del país, que está indudablemente en manos de don Gerardo Huartein, un poderoso empresario reconocido por ser lobista del gobierno israelí en sus diversos proyectos para el mundo, entre esos la empresa Mekorot, que algo sabemos sobre esa empresa, ya que es una de las privilegiadas, esta vez por el gobierno anterior, en el acuerdo que hizo el Guado de Pedro para que Mekorot asesorara en el tema del uso del agua a 7 provincias, entre las cuales tuvo el honor Mendoza de ser adjudicada con ese asesoramiento. Así que ese es don Gerardo Huartein, que ahora es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y cuya primera acción internacional fue la votación en las Naciones Unidas en contra de esta resolución que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y que fue votada a favor por países insospechados de zurdismo, colectivaje, o cualquier de esas categorías demoníacas que andan circulando por ahí, como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos votó a favor de la resolución. Bien. Y otros países de la modernidad occidental y cristiana. Así que vamos a hablar con Gabriel Joffre, que ya está. Ah, estamos llamando. Para Gabriel Joffre, que... Huerquén, de una comunidad del sur de Mendoza, de Malargüe, para conocer su opinión sobre esta votación del gobierno argentino, su vinculación con la política que está desarrollando a nivel nacional, como es el reciente cambio de estatus del INADI, y la derogación del RENACE, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Uh-huh. Así ahí que está. Ya estamos en contacto con Gabriel. Hola, Gabriel. Mari, ¿cómo están? Muy bien. Estábamos con algunos problemas de internet, así que eso nos ha hecho fallar un poquito con los horarios, pero bueno. Te agradecemos la disposición para poder conversar con nosotros. Queríamos pedir tu opinión en primer lugar sobre esta solitaria votación que hizo el gobierno argentino en las Naciones Unidas para en contra de esta resolución que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, la verdad que no dice cómo, por qué debería ser tan importante esta votación, ¿no? Porque algo que cuántas veces en la ONU van pasando cosas y la verdad que ni nos enteramos. ¿Y por qué el estado de situación de una votación como esta nos refleja dos o tres aspectos, digamos, ¿no? El primero, está claro que hay una falta de rigor o de seriedad en cuanto al rol que deben tener la Cancillería Argentina, porque los fundamentos por los cuales se hace la votación en contrario son como si los dijera el Consenso Patagonia o un grupo de abogados de las empresas que están litigando en Argentina, en especial en alguna provincia, más que nada en particular. Pero eso no se ajusta, digamos, a los debates internacionales y sobre todo a que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos, con el que sería como un segundo aspecto, ¿no? Porque hace una semana, o más, ¿cuánto sería? Un poco más de una semana, expulsaron a uno de las funcionarias más importantes que tenía hasta el momento la gestión de Javier Milei, que era Diana Mondino, ¿no? Por haberse opuesto a la votación que habían llevado adelante Estados Unidos e Israel contra el bloqueo a Cuba, y que supuestamente eso había sido el argumento para sacarlo. Inclusive en esta votación Estados Unidos votó a favor. Israel creo que estaba ausente y creo que no se compara de ninguna manera con ese planteo, entre comillas, ideológico, de supuesto alineamiento de la política exterior de Argentina, ¿no? Entendemos que es algo que se está viendo, ¿no? Entonces, entre esos dos motivos, una baja de la calidad institucional en Argentina, donde se habían elevado los estándares de los derechos humanos, y de hecho existe la normativa, existe la incorporación en la Constitución. Pero bueno, el tercer punto es que a nosotros un poco, quizás que a varias de las organizaciones indígenas que estamos litigando en Argentina, mucho no nos sorprende tampoco, porque es lo que está sucediendo en los tribunales. En los tribunales estamos teniendo sentencias que no rozan, sino que están totalmente matizadas de ideologías de los años 80, sobre todo. Nosotros siempre tomamos los conceptos de integracionismo, asimilacionismo, o, para ser históricamente más correcto, el apartheid, ¿no? Que llevó a que una parte de la población específicamente ubicada en Sudáfrica, donde más se habían asentado las colonias inglesas, estipularon un sistema de organización público, digamos, ¿no?, del Estado, en el cual una parte de la población se veía sí o sí que debía contenerse en un espacio social o en un espacio territorial diferenciado del de el otro núcleo, que o casualidad era más blanco, o de tez más blanca, y aquellos que eran originarios y que tenían las tez más oscuras de África debían vivir en otro lugar. Entonces ese sistema que le llamaron el apartheid, o que era que una parte de la población tenía que someterse a ciertas condiciones económicas y sociales y que no podía avanzar, llevaron a una lucha tremenda en los procesos de independencia de África, ¿no?, en los años 70-80. Entonces, digamos, para tomar un hecho de los más recientes, podríamos ir tomando hacia atrás cosas más tremendas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendemos que este gobierno es fascista, entendemos que este gobierno fascista a nivel nacional está llevando a un nivel de regresividad del derecho, está sentando posiciones. Y por último, digamos, después de ver estos tres aspectos, la verdad que termina generando un poco de vergüenza ajena, ¿no?, que Argentina, que hace uno o dos años atrás estaba, digamos, en la avanzada del reconocimiento de los derechos colectivos, de derechos humanos a nivel internacional, hoy se vea reconocida a nivel internacional por una noticia de este tipo, ¿no? La única que votó en contra, porque decíamos, aunque sea se hubiera abstenido en algunas instancias, el Estado argentino, inclusive con el gobierno de Cristina Kirchner, se abstuvo, por ejemplo, de votar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. O sea, y que después fue toda una tremenda discusión interna también acá en el país, porque la Argentina se abstuvo. y lo tomo también para entender que una cosa es el debate que se pueda dar y otra cosa es esta votación, como decían, en solitario, pero a su vez también con fundamentos clarísimos, o por lo menos intentamos ser lo más claro posible, de cuál es la posición política, ¿no?, de este gobierno actual frente a las demandas históricas y al reclamo que venimos haciendo de diferentes espacios colectivos. Claro, y en ese sentido creo que es un voto coherente el de esta vez. El incoherente fue el de la semana pasada con relación a lo de Cuba. También somos conscientes de que esta votación en las Naciones Unidas, y aunque sea una mayoría apabullante, no son vinculantes, así que no obliga a ningún Estado a que ponga en práctica lo que se vota ahí. Si no, el bloqueo a Cuba ya debería haberse terminado hace 4 décadas, por lo menos. Pero o se debería haber frenado el genocidio en Palestina, ¿no? En Palestina, claro. O el mismo apartheid también tendría que haberse terminado en su momento. Así que, pero de todos modos es una señal política que ratifica el rumbo que este gobierno va teniendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en la avanzada contra los pueblos indígenas y sus derechos para posibilitar el desarrollo de los proyectos extractivistas, fundamentalmente mineros o vinculados con la energía. No, claro, ahí por eso es interesante siempre tocar los aspectos históricos, porque hace unos días apareció una imagen de niños en África amontonados, niños adolescentes que creemos que pueden haber sido parte de lo que hoy conocemos como trata de personas, ¿no? Acá muy muy civilizado en Argentina para hablar de las cosas, ¿no? De esa esclavitud permanente, y por eso es importante tomar, porque hoy en día está pasando eso para ser, y son vendidos para trabajar en las minas, digamos, de diamante, en las minas que existen en y de otras piedras preciosas, digamos, ¿no? Que hay en África, y entender que es un contexto en el cual nosotros deberíamos estar realmente preocupados como sociedad, pero están intentando constantemente naturalizar esto de que, ¿cómo? ¿Cuál es el problema, no? Una vez recordaba hablar con las compañeras y compañeros de las asambleas acá en Malargüe y contarles, ¿no? Porque ellos decían, bueno, nosotros habían hecho un gráfico, digamos, un panfleto, un folleto, donde ponían una torre de petróleo haciendo un derrame como si fueran gotas de petróleo negro que corrían así sobre la tierra, ¿no? Y con eso decían, bueno, esto es lo que nosotros hacemos para sensibilizar a la población, en el caso de Mendoza, ¿no? Y querían traer su folleto a Malargüe, y yo le decía, mire, la verdad que nosotros en Malargüe estamos tan familiarizados con que corra, con que hayan derrames, con la industria petrolera en Malargüe familiarizó, naturalizó un montón de cosas. Uh-huh. Esas denuncias quedan siempre dando vueltas, entonces nuestra gente ya ni siquiera reclama cuando se cae un animal al petrolero en algún lugar, y no fue esa demanda, digamos, la que llevó a que las empresas incorporaran estándares de cuidado del ambiente, fue la presión internacional. Las empresas lo que tienen es que respetar estándares que se establecen en las Naciones Unidas, que van a la Organización Internacional del Comercio o a los organismos de control como la Organización Mundial de la Salud, y a las cuales esas empresas, llámense normas IRAM, ISO o nuevas estándares que hay, tienen que cumplir para poder acceder a los créditos internacionales que le brindan la otra parte, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el BID. Y esta carrerita que parece tan larga y que uno habla de siglas y cuestiones, es lo que nosotros hemos entendido de la presión que existe a nivel internacional y a su vez cómo eso se refleja acá en el territorio. Y yo le decía, miren, esto es importante. O sea, nosotros inclusive somos una sociedad en Managüe que estamos acostumbrados a carnear animales, a alimentarnos y vermos sangre, digamos, nos acostumbramos así. Porque vivimos en esa forma, digamos, no nos parece algo malo. Entonces, si vos haces como algo que derrama sangre y que es petróleo, no va a sensibilizar a la población de Malargüe, ¿no? Uh-huh. Al contrario, lo va a hacer sentir que él está haciendo algo malo. Entonces, lo discutíamos esto, yo no me acuerdo ahora con quiénes, pero creo que fue unas reuniones que tuvimos y les tratábamos de explicar que no es una condición ya creada de antemano, son elementos que se hacen culturales o que se naturalizan, pero que a su vez se van constituyendo y hay que saber dialogar con todo eso, ¿no? Entonces, cuando arrancamos hablando de qué es lo que pasa en la ONU y cómo eso, si bien no tiene un vínculo, está ligado, como decías, no implica que los estados... como la declaración del año pasado de la legislatura, no la pueden utilizar para un juicio, pero sí la pueden utilizar para amedrentar, para presionar a la población, para confundir, para generar estas campañas que, bueno, de fondo está lo que decías en tu planteo. Claro. Detrás están los intereses especulativos por esos recursos naturales que se ven obligados, no más ni menos que a reconocer que en esos territorios hay gente y que esa gente que ha estado desde antes, que vive en ese lugar, tiene derecho, aunque sea, a preguntarle, che, ¿qué vas a hacer con esa piedrita que te estás llevando? Y ya se sienten ofendidos esta gente. Claro. Y en relación a esto, la aprobación ayer del... A ver, Alicia, te quiere hacer... ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Qué decís? Te habla Alicia Martínez. Alicia. ¿Cómo andás, hermano? Te quería preguntar, justamente con lo de ayer, esto, la aprobación de la zonificación minera ahí de Malargüe, y también cuál es la reacción o qué estrategias se han dado como pueblos originarios, si es que se han juntado con los otros hermanos, con los huarpes, o si están viendo este avance así a nivel provincial y nacional sobre los pueblos originarios, y qué estrategias se han dado ustedes como pueblos originarios. Bueno, primero, nos sigue costando mucho la articulación con las comunidades huarpe. Entendemos que hay un planteo colectivo, de hecho, que tiene que ver con la famosa ley 6920, y nosotros no queremos, desde las comunidades acá del sur, las comunidades mapuche, la verdad que respetamos ese planteo que tienen, a pesar de que no lo compartimos en muchos casos, porque entendemos que hay gente que, sobre todo núcleos de mujeres, sobre todo, y así lo reconocemos, huarpes que vienen haciendo un proceso de debate sobre el impacto, ¿no?, que se está teniendo. Y es como que algo así como a la famosa, mientras no me toca a mí, ¿qué voy a hacer, viste? Si todavía no me afecta esto, ¿no? Cerquita, ahí en Lulunta, ya empezó a aparecer petróleo por varios lugares. O sea, ya se les contaminó el agua, ahora cuando se enteren de que han estado haciendo técnicas de fractura hidráulica durante años en la zona de Barranca, en toda esa zona, que hoy día ellos dicen son yacimientos maduros, le dicen, ¿no? Cuando se enteren de que en realidad, esto digo porque cuando fue toda la cuestión del fracking, lo que argumentaban en Mendoza es que en Mendoza ya se hacía con otro tipo de formato que no es el que se usa hoy en Vaca Muerta, en la zona de Neuquén, que aparte hay que tener en cuenta que en la zona de Neuquén lo que tienen es que están succionando millones de litros de agua del río Colorado, digamos, y esto hay que decirlo. Cuando hablamos de 18.000 fracturas, decían, que se han hecho hasta el momento este año en Vaca Muerta, y proyectan para el año que viene 25.000 fracturaciones, ¿no? Y en cada una de esas se usó 1.5 millones de litros de agua, bueno, y hagan la cuenta. Entonces, nosotros, la verdad que nos cuesta hablar de este tipo de cosas con las comunidades, sobre todo con las comunidades huarpe, porque ellos no lo vivencian, no lo ven tan cercano, y entonces, la verdad que es como hablar de cosas que son muy distintas y no podemos ponernos en un acuerdo general. Sí entendemos, y hemos entendido hace un tiempo, que este tipo de gobierno, que obviamente convence con otras cosas, digo, yo encontrarme que cuando voy a los territorios del norte de la Valle, uno está trabajando en la escuela, el otro trabajando en la municipalidad, el otro, y bueno, lamentablemente, digamos, el empleo público es el que más oferta hay en el territorio, sobre todo para acceder y tener una continuidad, y muchas veces eso termina acallando las condiciones, digamos, de demanda, o ordenándolas para otro lado. Y esto es una dificultad que tenemos, y lo hemos discutido con varios y varias de los dirigentes huarpe. Y volviendo a cómo tomamos una posición, nosotros desde la organización Malargüeche tenemos en claro, muy en claro, que esta gente no improvisa. Esta gente que está avanzando sobre nuestros territorios, desde los años 80, 90, vimos que hubo un cambio en qué querían hacer. Porque hasta los años 80 no habían presionado a la población de la forma en la que presionaron. Muchos de los contratos de arrendamiento, como le dicen, que son de talaje en realidad, no son de arrendamiento acá en el sur de la provincia, se dieron en esa época. Aparecieron los famosos apoderados de campo comprando, llevando los contratos y haciendo estos acuerdos que iban por encima de la propiedad, digamos, y de la posesión que ya tenían muchas personas, que terminan entregando esa condición de posesión, sobre todo, ¿no? Y sostenía la ocupación. Entonces ya vimos que era eso, ¿no? Cuando llegan las leñas, ya lo vimos a comienzos del siglo XXI, 2000, 2001, que es cuando se instala sobre todo Nieves de Mendoza, cuando Sominar ya termina adquiriendo toda esa cantidad de miles de hectáreas, como dice la gente del soñado. De repente se les estaba quedando la mina, dice, encontramos al dueño del Sominar y de la mina, y estaba re triste porque tenía que, ya no le quedaban cosas para funcionar, y al mes siguiente era dueño de todo el campo. Hemos estado viendo cómo avanzaban. Entonces nosotros tenemos una estrategia de resistencia que tiene que ver con la continuidad nuestra en los territorios, que nos estamos esforzando por sostener nuestra forma productiva, que es tremendo eso, porque te presionan, digamos, ¿no? Y por el otro lado, tratando obviamente de elevar las condiciones de resistencia, sobre todo en esta cuestión compleja que es lo judicial y lo administrativo, ¿no? Entonces, desde ese punto estamos llevando adelante una estrategia que hoy la vemos que estamos en un momento complejo. Primero, como novedad, esta semana ya hemos armado todo el equipo de trabajo con organizaciones internacionales para solicitar una medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso, estamos trabajando en eso porque hace tiempo que ya la veíamos venir y necesitamos ir directamente a la Corte. Y por el otro lado, esto nos está llevando directamente a generar estrategias de resistencia en el territorio. Hoy lo que estamos hablando y estamos atentos es en qué lugar del territorio se expresan primero, ¿no? Tenemos 4 desalojos inminentes que están ahí, entonces no sabemos en qué momento van a intentar aplicarlo y en qué momento nosotros sabemos que podemos tener, como lo dice Nilda, ¿no? Verona y la Huerquén del Lof del Sosneado, nos podrán desalojar inclusive. Pero eso no implica que un montón de otras familias sigan en el territorio. Y eso no implica que nosotros no vayamos a resistir y no vayamos a sostenernos, pues somos cientos de familias en este territorio. No es solo estos casos que están en la situación de desalojo. Y van a tener que venir a hacernos cientos de juicios en todo caso. Entonces también entendemos que se viene una etapa de resistencia en los territorios donde vamos a poder hablar mucho más y donde vamos a poder poner en latencia también o sensibilizar qué implica esto de la mega minería, que de a poquito se va empezando a ver, ¿no? Cerro Amarillo ya puso una tranquera, ya no se puede pasar por el arroyo del desecho, y el encargado que participó de la audiencia pública dijo muy livianamente que habían contratado 50 personas para gastar $2 millones, que fue la primera parte de la inversión, y que esas 50 personas, lamentablemente, ninguna era de Malargüe, porque en realidad eran todas personas calificadas, personal calificado. Entonces, nosotros entendemos que la siguiente etapa que se viene es una etapa que vamos a estar en el territorio, que es una etapa donde vamos a hacer y vamos a generar resistencia en esos territorios. Nos daremos estrategia, no vamos a caer en ninguna trampa de la criminalización, eso entendemos también, ya lo tenemos estudiado, que eso es una metodología, es sistemático cómo te llevan a la criminalización, entonces vamos a buscarle la vuelta a eso, pero sí entendemos que se viene ese momento se viene ahora con esta aprobación, ¿no? Perfecto. Entonces, frente a esta aprobación que se produjo ayer en la legislatura de Mendoza, por una votación mayoritaria, tanto del oficialismo como de sectores de la oposición. Cuesta decirlo, ¿no? Claro. De la oposición, con H. No. Porque no suena. Es muda. Claro. En la escribanía de gobierno, la certificación que se produjo ayer de los proyectos oficiales, ustedes lo que se proponen es esta estrategia de resistencia, porque entiendo que en cierta medida afecta parte de los territorios que están ocupando en estos momentos y desde hace mucho las comunidades, ¿no? Eso es lo que... Sí, ahora, perdón, pero una cosa que me olvidaba comentarles, también hablábamos ayer, nosotros vamos a a seguir metiéndonos en las cuestiones administrativas. Entendemos que han hecho esto de aprobar los 34, ahora viene una etapa en que cada uno de esos se va a presentar, cada uno de esos 34, en alguna instancia administrativa. La tienen bastante cerrada porque redujeron en la modificación del Código de Procedimiento Minero, redujeron el Consejo de Minería a 3 personas, de 5. Obviamente en ningún espacio de esos hay representación popular, digamos. Y por el otro lado, no tenemos ya la condición de que haya una nueva vía o un aviso de proyecto a alguna instancia, sino que simplemente van a exponer, aparentemente en una UGA, eso también dice, en una unidad de gestión ambiental, que todavía tampoco sabemos de todo cómo se va a constituir, porque no realmente no podemos verlo hasta que no reglamenten. A veces cuando reglamentan cortan más todavía las cosas, digamos, no es que vayan a ser tan buenas y las vayan a ampliar. Entonces estamos esperando también eso, ¿no? Eso para completar esto de qué es lo que está sucediendo también de posterior a esto, cómo nos estamos preparando ahora para empezar a plantearnos algún otro horizonte, ¿no? Perfecto. Muy bien. Seguiremos el diálogo en otro momento, Gabriel. Queremos agradecer tu tiempo y indudablemente que lo de la votación en la ONU fue una excusa para poder seguir hablando de los temas que nos están aconteciendo acá, que creo que son el ejemplo práctico, concreto, lo que tenemos más cerca de qué implica esta política nacional y provincial en relación a los pueblos originarios y a los proyectos extractivistas. Bueno, sí, yo les agradezco el espacio, comentarles que enseguida en un rato vamos a tener unas reuniones. Está reuniéndose un conjunto de organizaciones indígenas de Jujuy. Ajá. Y vamos a tener a las 20 aproximadamente ahí una reunión también diagnosticando también con las comunidades mapuche acá del sur. Entendemos también que hay unas reuniones del Consejo de Participación Indígena Nacional, donde hay representación indígena de varias partes de Argentina. Estamos atentos a esto porque también decimos, no vamos a minimizar una votación de este tipo, porque justamente es como la gotita que rebalsa, ¿no? Entonces claro, vamos a estar atentos a eso y siempre agradecido del espacio para poder dar la conversa. Así que, bueno, un saludo a ustedes, al programa, a la audiencia y a toda la gente de La Mosquitera ahí que tiene tremendo aguante también para acompañar todas estas luchas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, Gabriel. Nos estamos viendo. Conversábamos con Gabriel Jofré, huarquén de Comunidad de Malargüe, el sur de Mendoza. Malargüeche. Muy bien. Ahí Carlos Quiroga ha mandado un audio con respecto a lo que comentamos esta mañana en la ronda 40. Me parece que es importante que también él se exprese y que diga lo que piensa. Y lo escuchamos ahí, Malena, ahí al audio de Carlos Quiroga. Buenas tardes a toda la gente de A Desalambrar. Yo soy Carlos Quiroga, he participado muchas veces del programa como representante de jubilados y también como representante docente del programa Sala de Maestros. La verdad es que estoy escuchando el análisis que hacen de esta mañana de la ronda número 40 y creo que ojalá tengan la dignidad también de pasar al aire este audio, porque me parece como que están tergiversando absolutamente todo lo que pasó. Esta mañana en la ronda se había planteado todo lo que ustedes están diciendo. Lo que no pudo hacerse fue por falta de sonido en la asamblea, en la cual esperábamos que se pudieran expresar todos los jubilados que participaran, como se hizo en la ronda número 30, y que hoy no se pudo hacer. Una vez terminada la ronda, se llevó a cabo una clase pública en consonancia con todo lo que estaba pasando en el país, de las personas que adherían a condenar el tema del lawfare de la Corte Suprema, adicta al menemismo y adicta también al menemismo y a todo lo que es esta corriente nueva de neomenemismo con Milei y con Macri. Y que realmente me parece que todos los que estamos en los sectores sociales que pensamos en contra del neoliberalismo deberíamos manifestarnos. En este caso fue con la condena que se le impuso a Cristina, que ya se sabía que no solamente es una condena por 6 años, sino lo más grave es la proscripción a participar como candidata de la persona que hoy representa el más claro referente de la oposición. Eso fue un acto que se inició exactamente después que terminó la ronda número 40. Y quien intente vincular lo que pasó en la ronda 40 con lo que pasó a posteriori con otro acto que nada tiene que ver, realmente lo hace con una suspicacia que realmente es más que molesta. Yo estuve en los dos actos, estuve en el de los jubilados, como estamos desde febrero, justamente hace 40 rondas, y después me quedé también al acto en el que hubo la clase pública, en donde se explicó los motivos del fallo contra Cristina y realmente el mal accionar que ha tenido las Cortes Supremas y bueno, y todo el Poder Judicial que trabaja, digamos, en función de este gobierno. Así que realmente espero que no lo vinculen, porque no tiene ninguna cuestión, nada que ver. Sí pasó previamente que hubo vinculaciones, como que un acto iba a interferir en el otro, y esta mañana quedó totalmente claro que una vez terminada la ronda y cantado el himno y cuando los jubilados se empezaron a concentrar, recién ahí se juntó la gente que iba a quedarse a la clase pública. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, tuvimos la dignidad de pasar el audio y creo que queda abierta la posibilidad de dar el debate público, ya que esto no es un tema que hayamos inventado nosotros, creo que se empezó a discutir desde ayer el problema, pero bueno, tampoco nos interesa hacer de esto una grieta. No, para nada. Para nada, sino que nos interesa aportar nuestro punto de vista y tratamos de hacerlo con la mayor dignidad y transparencia posible. Así que vamos a pasar ahora a Cuba, rápidamente, sí, también, ya que nos queda poco tiempo. También yo creo que está en la responsabilidad de que convoca un acto después del acto, digamos, lo informe, digamos, ¿no? Al resto de las organizaciones, che, después se va a hacer un acto. No esperar el día de la ronda para informar de que se va a hacer un acto. O sea, previamente. Sí. Yo creo que para que no hayan estos malos entendidos y estas cuestiones. Sí, yo me tuve estrictamente a la invitación que uno siente como que recibimos están, ayer para como que están participar. Decidiendo sobre la vida de uno y uno no está ni enterado. Bueno, sí, de todos modos creo que es importante seguir profundizando el diálogo porque esto hace también al desarrollo de la articulación de las luchas sociales y las luchas políticas y a la caracterización del momento político que estamos viviendo en cuanto a quién es realmente la verdadera oposición a las políticas de Milei. Muy bien, vamos a escuchar un audio de Coralis Bella, compañera ahí que tenemos y amiga que vive en La Habana, explicando que han tenido unas 400 réplicas de un gran sismo y después con réplicas y explicando cómo actuó el gobierno y cómo actuó la sociedad, como decimos, sobre llovido mojado, todo lo que les pasó a los cubanos estos días. Así que vamos al audio ahí de Coralis Bella. Hola, mis queridos amigos del Movimiento de Solidaridad Latinoamericano. Yo soy Coralis Bellas y, como siempre, les hablo desde La Habana, Cuba. Anteriormente les había hablado acerca de lo ocurrido con el huracán Oscar, el cual arrasó la zona oriental de nuestro país. Y como en medio de todas estas cosas había caído el sistema eléctrico nacional, lo cual dificultó mucho más las labores de prevención, de información a la población, en que por primera vez en la vida en nuestro país se reportaron 7 personas fallecidas. En medio de toda esta locura que estaba viviendo el país, recuperando su sistema eléctrico nacional, conectando a todo el país, haciendo labores de búsqueda, de rescate, de 2 personas desaparecidas que se reportaban, pues llega otro ciclón a nuestra zona, esta vez atraviesa la parte occidental del país. Este fue el ciclón Rafael, el cual se esperaba con pocos vientos, solamente tenía categoría de ciclón y fue tomando y tomando fuerza de manera tal que a la llegada a nuestro país, cuando tocó tierra, pues ya era un poderoso huracán y peligroso de categoría 3. Este huracán comenzó con fortísimos vientos que se sintió en toda la parte occidental, acá en La Habana también se sintió muy fuerte, ocasionó muchos daños a la infraestructura, a la vivienda, derribó muchísimas casas también en la parte occidental del país. Hubo lluvias muy fuertes, sostenidas, y nuevamente tumbó el sistema eléctrico nacional y el país quedó completamente apagado en medio de este huracán. Fue una situación completamente difícil, en que las personas sabían que estaba pasando algo, pero igual incomunicación total, se cayó la internet nuevamente, la electricidad, fue una situación caótica en que uno trataba de conectarse por la red con el poco de carga que le quedaba en el teléfono para ver qué estaba pasando, si ya el huracán había salido de nuestro archipiélago, y se hacía extremadamente difícil. Cuando están ya restaurando un poco el sistema eléctrico nacional, ya algunas personas en algunas provincias estaban teniendo electricidad, se continuaban las labores de recuperación, porque hubo muchos árboles caídos, mucho tendido eléctrico en el piso, muchos postes de la luz, se cayeron varias cosas importantes que tenían que ver, torres de alto impacto en cuanto a la electricidad, y esto parecía algo bastante difícil de restaurar en estos momentos de crisis económica que tiene nuestro país. En todas estas cosas que estábamos pasando, pues el domingo en la mañana algunas personas en el oriente del país comenzaron a reportar fuertes temblores de tierra, algo aterrador, porque en nuestro país, al no ser en la región de Santiago de Cuba, es donde a veces se han sentido temblores de tierra, y las personas nunca están preparadas para ese momento, pero tienen un poquito más de preparación. Pero esta vez el epicentro fue en la provincia Granma, un municipio que se llama Pilón, donde las personas nunca habían experimentado algo así. Se reportó un fuerte temblor de tierra con un estruendo muy grande sobre las 10 de la mañana y otro súper fuerte sobre las 11 de la mañana. Este fue un sismo. El primero fue de categoría 5.8 y el otro fue de categoría 6.8. Fueron momentos aterradores que vivió la población cubana del oriente del país en medio de todas estas cosas que estábamos pasando. Esto trajo también destrucción a la infraestructura. Más de 400 casas de viviendas fueron destruidas, también fueron destruidos postes de la electricidad, y fue una situación bastante caótica. Hasta ahora solo hay 7 heridos, porque cayeron paredes y demás, no se reporta ningún fallecido. Y se sigue monitoreando esta actividad, porque luego hubieron 300 réplicas más de estos temblores. Y bueno, mis amigos, yo les continuaré informando, porque estos hechos son muy recientes, estamos en fase recuperativa. Yo les continuaré informando sobre la situación de Cuba. Yo soy Coralis Bellas y les hablé, como siempre, desde La Habana, Cuba. Bueno, escuchábamos ahí el audio de Coralis Bella, bastante gráfico. Quedamos que para el próximo programa se iba a encargar Coralis de explicarnos cómo están organizando la ayuda internacional, la solidaridad. Porque sobre todo están recibiendo ayuda de Rusia y de Venezuela. Uh-huh. Y de México también. Sí, que varios países están haciendo llegar su ayuda, pero Rusia creo que envía 80.000 toneladas de combustible para... El ministro de Emergencias de Rusia visitó la isla en estos días para coordinar la entrega de la ayuda. Así que importante eso, y qué mala suerte. Hay que hacer un trabajo de limpieza ahí en Cuba. Así que vamos a tener que organizar un viajito. Reyquista socialista, claro. Se busca. Renovar las energías socialistas. ¿Habrá? ¿Habrá algún conocedor? En Cuba hay mucha onda con todo ese tema de Bueno, la influencia de las religiones afro y toda. Onda chamánica. Así que creo que no va a haber problema para que vayamos nosotros y demos nuestro aporte. Y podríamos llevar un buen vino mendocino, cosa claro. De claro. Compartir ahí. Buscamos la fuerza del cielo. Intercambio, no, intercambio esa no, con el, no, esa con no. El ron cubano y el vino mendocino. Y, o a lo mejor es todo efecto de la bronca que le dio a Milei la votación de Mondino en la ONU. Claro. Hizo ola grande. Llegó a provocar un terremoto. Ya hablando de este tema de Cuba y de la solidaridad con Cuba, este fin de semana que viene, los días 16 y 17 de noviembre, hay un encuentro nacional, el número 18, del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Se va a realizar en la ciudad de La Plata, en el local de ATE. Y va a tener los homenajes correspondientes al Che, a Fidel, pero además el debate sobre la situación actual de Cuba en el contexto nacional e internacional, sobre el tema del bloqueo, la solidaridad internacional de Cuba y también la solidaridad con Cuba. Creo que ese es un tema que hay que debatir bastante, sobre todo por estos lados, ya que ha habido pocas iniciativas concretas de solidaridad con Cuba, a pesar de toda la larga y rica historia que tiene Argentina en cuanto a la solidaridad práctica con Cuba, más allá de la solidaridad política y moral. Así que creo que va a ser una buena ocasión para debatir qué pasa con eso. Y también va a tener la presencia del embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada, quien va a cerrar el encuentro con sus palabras. Es un embajador bastante activo. Sí, lo hemos escuchado varias veces en varios programas. Claro. Sobre todo con el bloqueo y todo eso. Creo que va a ser un encuentro interesante y necesario para debatir realmente lo que está pasando. ¿Se puede hacer, con los movimientos? ¿Han hecho el link online para participar? No. Me parece que no. Así que estoy evaluando, a lo mejor ya me preinscribí, pero estamos bien. Ah, ¿se va a ir a La Plata? Ah, qué bueno. Ah, buenísimo. Mira qué bien. Vamos a ver. Y por ahí. Vamos a ver si lo dejamos, lo filmamos. Claro. Podríamos hacer un viaje en masa. Sí, yo me enteré tarde y me enteré de casualidad. Esto es una señal más del grado de desarticulación que hay de los distintos movimientos de solidaridad con Cuba que hay en todo el país. Porque hueveando las redes, ahí apareció el aviso de este encuentro. No tenía ningún contacto, le escribí directamente al embajador de Cuba. Ah, bueno. ¿Por qué no lo contacta para un audio acá en el programa? No, una entrevista. Nosotros cuando empezamos con el comité, yo viajé a Buenos Aires y le hice una entrevista al embajador de Cuba, de ese momento, no era Pedro Pablo Prada. Y le hice una entrevista al embajador de Venezuela también, el encargado de negocios, porque no había embajada, estaba Macri, así que no había embajada. Fueron las primeras actividades que hice como comité. Por mi cuenta, me largué solo nomás. Ahí se entienden estos complots. El mandado. Ahí se entienden estos complots de la CIA que quiere tirarnos abajo las redes, que nos corta el programa. Así que le mandé un mensaje al embajador de Cuba por Messenger, y me contestó, me dio el teléfono, contacto del compañero Alberto Más, así se llama, que es un periodista, Más, Movimiento Argentino de Solidaridad. Yo creía que tenía algo que ver con Evo Morales. No, es pura coincidencia, que es periodista y él forma parte de un colectivo de periodistas amigos de Cuba que realiza una tarea bastante interesante de recopilación y distribución de información referida a Cuba a nivel nacional, así que ahí le mandé el correo nuestro del comité para que nos mande también esos resúmenes periódicos que hacen de información. Así que bueno, esa fue la trayectoria hasta llegar a contactar a este compañero y preinscribirme para participar en ese encuentro. Muy bien. Ya está preinscripto. Sí. Diga que tiene fondo para ir. Sí. Bueno. Sí. Menos mal porque el comité no le va a poder financiar nada. Estamos en el fondo. Podríamos hacer un acto de solidaridad. Claro. Después llega a la valle. Claro. No sé si le da para llegar a la valle a comerse un chivo, pero bueno. No, pero eso es la próxima semana. ¿Sí? Claro. Todavía no han contestado. No. Vale. Así que si estás escuchando, el dueño del chivo. Tito, ya sabes. Podemos conseguir un pasaje en el tren. También. ¿A quién? ¿A Germán? ¿A Germán? No, ya no hay más tren. Ya viajé en tren. Por eso dije yo que te podíamos conseguir. Claro. Claro. Qué malo que. Viajé en tren a Buenos Aires, pero tendría, para llegar a tiempo el sábado tendría que haber salido hoy. Ah, con claro. Lo que demoraba el tren. 26 horas. Claro. Sí, muy sí. Bien. Bueno. Nos vamos a ir despidiendo. Así que estaremos informando en el próximo programa. El próximo miércoles entonces traiga, ojalá que pueda ir. Sí. Sí, falta. Alfajores y noticias, las dos cosas. No, en La Plata, no en Mar del Plata. Bueno, pero también venden alfajores en La Plata. Sí, pero están todos en diagonal. En el Museo de Ciencias Naturales. Y si no, para hacer, digamos, concomitancia con el hecho, podrían mandar unos alfajores a Habana. Ah, pero es con mejor. Son más caros. Bueno. Muy bien. Nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles. Con otra edición de A Desalambrar.